más, ¿qué más puedo hacer que te pueda demostrar que tuyo es mi querer? Ya no desconfíes más, hablo con la verdad. Si te hace sentir bien, te lo repetiré. Lo vivo para ti, para amarte con ternura. Yo vivo para ti y no fallarte en aventuras. Yo vivo para ti, para amarte día a día. Que mis besos sean para ti el aire que respiras. Ya tus celos van de más porque no tienes fe. No me hagas enojar, no enfríes mi querer. Ya no desconfíes más, hablo con la verdad. Si te hace sentir bien, te lo repetiré. Yo vivo para ti, abrazado a tu destino. Yo vivo para ti.